cnqradio.com con notas exclusivas. Hola, buenas noches. Así que aquí estamos con de la mano de Susi y de Flor, por una invitación que nos hicieron a Roberto y a mí para presentarnos aquí el domingo aquí en Corrientes, ¿no? Ya hemos venido otras veces invitados por los Aloncitos y creo que vinimos a un festival también, a un teatro también, o sea que ya anduvimos dos o tres veces antes, pero bueno, nos alegra venir, ¿no? Porque siempre hay un buen trato, la gente es muy cariñosa con nosotros, las canciones. Bueno, sin hacer por ahí una comparación, digo, pero en tantas décadas viajando por todo el país con la música, provincias y ¿cómo ubicaría al público correntino, ¿no?, dentro del mapa? No, es muy cariñoso, sabe mucho de folclore, y bueno, la verdad que nos gusta venir porque, como te dije anteriormente, nos tratan muy bien, y bueno, se puede cantar tranquilo, se puede cantar con gusto. Y bueno, cuando hay un público bueno que comparte, digamos, que te acompaña con los aplausos, con el baile quizá, entonces uno se siente bien, ¿no? Y siempre nos ha pasado eso aquí en Corrientes, ¿no? Bien querido. Es un público conocedor, digamos, ¿no? Desembarca justo con los Carabajal el milagro. Exacto, de la cantina, parece. Sí, las empanadas y el vinito, claro. Está bueno, claro, sí. Para acompañar la música de los Carabajal. Bueno, sé que están por ahí justo con el tiempo, pero ya que lo tenemos al maestro para aprovecharlo, ¿no? Por ahí charlando con gente que está en el folclore hace muchísimo tiempo, nota un gran cambio con estas últimas generaciones, ¿no? Por ahí mucha más instrumentos electrónicos, otro tipo de ritmo. Con todos estos años arriba de los escenarios, lo que le ha tocado ver, ¿no? ¿Cómo siente ese cambio, ¿no?, en las generaciones? Bueno, digamos, nosotros andamos mucho, conocemos, vemos, nos juntamos con gente nueva. Bien, los jóvenes se preocupan mucho ahora por estudiar, por saber cosas, investigar. Y eso es bueno porque es una forma de tener una conciencia, digamos, de lo que es la música folclórica, por ejemplo. Pero hay muchos, algunos que son, ¿cómo te puedo decir?, impulsados por el momento. Hay mucha gente que sale como diciendo, no tiene cimiento, por ejemplo. Bueno, eso claro. También vemos que hay también, sí, pero sí, hay mucha juventud ahora, no solo dentro de la música que ejecutan, digamos, algún instrumento, sino muchos bailarines que acompañan, ¿no? En el país hemos visto muchos jóvenes acompañar a los músicos, los cantantes, bailan mucho folclore, se baila en las provincias. Y Santiago del Estero es una provincia muy rica en cantores, hay muchos músicos, van surgiendo cada vez más, ¿no? Hay mucha juventud que se ha dedicado a folclore. Sí. Si bien todavía no tienen, algunos ya, pero un conocimiento a nivel nacional, pero vemos muchos valores, está Vislumbre del Esteco, Presagio, Néstor Garnica, Demi Carabajal, bueno, muchos jóvenes que están apareciendo y que son muy buenos, son talentosos, ¿no? Por ejemplo, en Santiago ocurre eso, ¿no? Sí, pero Santiago, iba a decir, hablar de los Carabajales como hablar de la dinastía de la música, podríamos decir, una familia dedicada, casi todos, o hay alguno de los Carabajal que no se dedica a la música de... No, hay algunos que trabajan en otras cosas, ¿no? Uh-huh. Pero la mayoría nos dedicamos a la música. Dentro de la familia hay como siete agrupaciones, digamos. Un dúo, solista, sí, sí, conjunto. Pero siempre fue así, digamos, ¿no? Que no es una, ¿cómo te puedes decir?, obligación, uh-huh, que el que sea Carabajal tenga que cantar. O tocar algún instrumento. O tocar algo, pero surge naturalmente eso, ¿no? El joven va aprendido del mayor, o el mayor le pasa algunos datos, detalles, sí, sí, o lo encamina para un lugar, pero sin ninguna exigencia, digamos, es como claro. Muy natural, ¿no? Me imagino lo que debe ser una juntada familiar, por ejemplo. Hay instrumentos por todos lados. Y... Sí, eso viene ocurriendo siempre. Y ahora hemos decidido hacer el Carvajalazo, que es juntarnos por lo menos 4 o 5 grupos, los Carvajal, Roxana, Cuti Roberto, Graciela y algunos más que van apareciendo. Y eso estamos llevando el escenario también, ¿no? Lo vamos a hacer en Buenos Aires, lo hicimos ya en Rosario, lo hicimos en las Termas Riondo, y vamos a andar un poco llevando lo que es el patio familiar al escenario, ya sea de teatro, de festival, ¿no? ¿Y por qué no aquí en Corrientes? Sí, eso le estaba diciendo a Susi, tenemos que venir toda la familia aquí con el Carvajalazo algún día, alguna vez que se dé. Así que bueno, eso está la idea, digamos. Está la base, está. Vamos a ver qué sucede. Bueno, quiero agradecer a Susi por todo lo que están haciendo ella con Flor. Se preocupan mucho, han creado un espacio, digo, para los músicos cantores a nivel nacional, y no se olvidan de los locales, digamos, que están dentro de la programación también. Y bueno, es difícil todo esto de trabajar. A veces golpeando puertas, sé que los medios lo han apoyado totalmente, ¿no? Pero sí, siempre hace falta más, ¿cómo te puedo decir? Más publicidad, más apoyo y demás, ¿no? Pero bueno, sé que lo están logrando de a poquito. Sí, son dos personas queridísimas por todos, ¿no? No se les puede decir que no. Exactamente. Bueno, en principio agradecerles por haber venido aquí esta noche. Está bien, muchas gracias por el espacio. Bueno, a la gente invitarles, nos queda que vengan. Bueno, se van a encontrar con dentro del repertorio con canciones como Puente Carretero, Entre Mi Pago Sin Golpear, Déjame Que Me Vaya, La Pucha con el Hombre, Perfume de Carnaval. Bueno, toda una serie de canciones que se han hecho muy conocidas y otras nuevas que vamos incorporando, ¿no? O sea que, bueno, la invitación está hecha, gracias por el espacio. ¿Cómo no? Y esperamos a la gente el domingo. Bueno, veo que andan con guitarra encima y que la noche recién empieza. Hoy puede que termine guitarreada. Con Roberto hoy cantamos en la Peña Martín Fierro, en Resistencia, esta noche tipo 12 de la noche, sí. Así que pero el domingo es lo fuerte aquí. A cuidarse para el domingo, entonces. Muchas gracias. Gracias. Muy gracias, amable. Lo escuchaste antes en cnqradio.com 2.0.